Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 79. La ñ. Esta letra representa al español. Te contamos su origen. Hoy vamos a hablar sobre la letra más representativa del idioma español, la letra ñ. Para nosotros, la ñ es un símbolo de nuestro idioma y de la cultura hispana. Es la decimoquinta letra del abecedario y se pronuncia ñ. Para poder comprender cuál es el origen de la letra ñ, primero tenemos que explicaros un poco ¿cuál es el origen del idioma español? El español, como cualquier otra lengua romance, procede del antiguo latín hablado o denominado comúnmente como latín vulgar. El latín es una lengua que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente se ha seguido utilizando hasta el día de hoy como lengua científica. Desde el siglo III y tras la caída del Imperio Romano, fue evolucionando en otras variantes del latín que eran habladas en diversas regiones del antiguo imperio. Aunque está considerada como una lengua muerta, al igual que el antiguo griego, sigue viva en nuestra cultura. Sin el latín, no existirían lenguas como el italiano, francés, portugués, rumano, español o dialectos como el gallego o el catalán. Muchas de las lenguas europeas se han ido enriqueciendo con un gran número de palabras con raíces latinas. El conocimiento de las lenguas clásicas como el griego y el latín es importante porque sirven como instrumento para aprender otros idiomas procedentes de ellas. A pesar de que la letra ñ no aparece en el antiguo alfabeto latino, proviene de una abreviatura del latín. Los antiguos romanos escribían algunas palabras con doble N. Por ejemplo, Britanniam, ahora conocida como Bretaña. De esa doble N es de donde parte el origen de la letra ñ como tal. Pero para comenzar a ver cómo fue su transformación, hace falta trasladarse al periodo de la Edad Media. Al empezar la Edad Media, la evolución de las palabras se acelera de tal manera que el latín se transforma en otra lengua. Esta incorpora algunas partes iguales de la lengua clásica y otras distintas que van siendo añadidas. En el siglo IX comenzó a denominarse como lingua romana rústica, es decir, la lengua románica. A principios del siglo XII, en los monasterios, los religiosos dedicados a la escritura necesitaban ahorrar tiempo, tinta, espacio y papel en el que copiar los manuscritos. Para ello, empezaron a escribir una pequeña N sobre la otra N de tamaño normal. Con el paso del tiempo, esta pequeña N fue evolucionando hasta convertirse en una tilde, y así es como se convirtió en la letra ñ tan característica del idioma español. El palito ondulado que está encima del símbolo N es llamado la virgulilla. Otros idiomas cuentan con un sonido muy parecido a la ñ, pero no está representada de la misma forma escrita. En el resto de las lenguas románicas, este sonido se fue representando de distintas maneras. Por ejemplo, en el idioma francés e italiano, se escribe utilizando las letras G, N. Y en el portugués se escribe utilizando las letras N, H. Parece ser que la Real Academia de la Lengua Española añadió la ñ en la segunda edición de su ortografía en el año 1754, aunque según hemos podido averiguar, no se sabe con seguridad si fue en esa fecha. Como curiosidad, deciros que algunos alfabetos de otros idiomas, como el filipino, el otomí, el mapuche o el zapoteco también han llegado a incluir la letra ñ. En la actualidad, esta letra puede ser incluida en los dominios de Internet, pero sigue dando algunos problemas cuando es utilizada en la red. En ocasiones, nosotros mismos hemos tenido dificultades a la hora de programar las páginas web. La letra ñ se pronuncia con la boca ligeramente abierta, dejando la lengua pegada al paladar y exhalando de forma parcial un poco de aire por la nariz. El sonido puede ser difícil de pronunciar las primeras veces, pero con práctica es fácil de conseguir. Para comenzar a practicar, repetid después de nosotros las siguientes palabras que contienen la letra ñ. Acompañar. Acuñar. Albañil. Aliño. Bañar. Cariño. Ceñido. Compañía. Cumpleaños. Cuñado. Dañado. Diseño. Doña. Dueña. Engaño. Leña. Mañana. Muñeca. Niño. Señal. Sueño. Ñoqui. A propósito, la palabra ñoño es la palabra que contiene más ñes. Ñoño es un adjetivo que se emplea para definir a una persona o una cosa que es sosa, y también se usa para describir a una persona anciana o a una cosa vieja. Para todas aquellas personas que no tenéis la letra ñ en los teclados y os interesa usarla, comentaros que podéis escribir este carácter sobre un documento de texto pulsando la tecla Alt y sin soltarla pulsando el número 164 en el teclado numérico. Después de soltar Alt, os aparecerá en pantalla la ñ. Para escribir la ñ mayúscula, se hace lo mismo, pero se marca el número 165. Esperamos que os haya gustado este podcast. Nosotros, por nuestra parte, mientras lo preparábamos, hemos aprendido muchas cosas que desconocíamos sobre el origen de la letra ñ. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.